todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, sonando todos los días martes de 4 a 5 de la tarde. Estamos aquí en el horario de la tarde, pueden escuchar también los programas que se dan en esta franja horaria a lo largo de la semana, los programas de Los Panas, del día de mañana Brujeres al Aire, el viernes la radio Nunca y Zulu. Estén ahí atentos, sintonícense. Pueden descargar la aplicación de Radio Casa de la Cultura en Play Store, buscando como Radio CCE HD, para todos los que están ahí pegados al celular todo el día. Puedes también escuchar estos programas, los programas de Frecuencia Subversa los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Asimismo puedes visitar nuestro blogspot para encontrar un poco de información sobre las situaciones de contingente y de importancia contemporánea que tratamos cada martes en este programa. El día de hoy, martes 19 de septiembre de 2017, estamos tratando un tema bastante importante alrededor de la producción independiente autogestionada de la escena subterránea en el Ecuador, en Quito, y también una forma de posicionamiento que ha tenido esta misma escena de forma internacional, con un pegue, con su propio público, con un público amplio y además de diferentes particularidades, de diferentes estratos, de diferentes géneros, de diferentes subculturas. Todo se ha podido congregar en este gran proyecto que ha sido planteado con la iniciativa aquí de nuestro invitado, que se llama Andrés Utreras. Él es productor musical, también es productor audiovisual, y el día de hoy nos va a conversar a través de el aniversario número de la edición número 100 de La Cabina del Terror. Nos va a comentar, nos va a conversar un poco sobre este proyecto, sobre la edición número 100, sobre los proyectos que se vienen, un concierto que está ahorita en esta semana se va a dar. Entonces le damos la bienvenida a nuestro pana Andrés. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, pana? Una bestia, gracias por el espacio. Sí, loco, la nota es que ya son 100 semanas, ya son 100 cabinas. Entonces quería hacer así como festejar haciendo lo mismo, o sea, lo que más nos gusta, ¿no? Que sea ruido y que sea grabación en vivo. Entonces vamos a hacer como, o sea, un concierto que es feria de discos y con música en vivo. Entonces la nota es que pueden comer, hay helados de paila, también hay bandas en vivo, entonces las bandas serán grabadas, entonces va a haber un registro, entonces no es como un toque convencional, sino es como que va a haber un registro, entonces eso es la diferencia, ¿no? Que a la final los que no van a poder ver qué se hizo y les va a dar ganas de ir, y los que fueron se van a poder ver cómo actuaron. Entonces sí, esa es la idea. Y de ahí, con respecto a la cabina, son 100 bandas, o sea, son 100 cabinas las que se han hecho. Ahorita se está intentando hacer como que cabinas exteriores, ya se ha hecho un par, entonces están como que hasta la cabina 106 más o menos, así. El proyecto sigue de largo y, o sea, bacán a todas las personas que han ayudado, ¿no? Organizadores que han traído así bandas internacionales y que se ha hablado así, que las bandas han participado, las bandas que han confiado, ¿cachas? Porque sí es así como que un espacio que a la final sí está viendo bastante gente. No se esperaba tener tanto impacto, la verdad, pero, o sea, bacán que esté así como que creciendo. Y la idea es como que el proyecto no se quede solo en la cabina 100, sino que sea como que algo, como que buscar un récord Guinness o algo así, si cachas, o sea, puta, como que sea así bien bien largo, hasta la muerte o algo así, hasta que el cuerpo aguante, más o menos. Claro. Es interesante porque detrás de los micrófonos de Frecuencia Subversa ya hemos tenido a Andrés, y me parece que en ese momento estabas más o menos por las 50 o un poco antes de las 50. Igual La Cabina del Terror no tomaba como tanta tecnicismo, no adquiría tanta técnica y tanta como exactitud para hacer el video y toda la situación. Ahora es un video totalmente, ya hasta es un video que como tú mismo dices en en públicos internacionales se puede hasta incluso dar de la mejor comentario, ¿no? O sea, la idea era siempre seguir mejorando, entonces sí se ha ido cambiando cosas y también siempre está como que abierto, o sea, a trabajos conjuntos, entonces eso también ha ayudado, así que se ha tenido camarógrafos de extras, así, o sea, es que siempre hay gente involucrada, ¿cachas? Porque al final es como que ya involucran más cosas, entonces se necesita así como que colaboraciones, entonces sí, eso sí ha ido como que ha sido un aporte, entonces ya es como que las cabinas ha sido, no sé, las bandas quieren más cosas o no sé, entonces como que los ritmos también sugieren como que la cabina también pueda involucrar otro tipo de aspectos visuales, ¿no? Que sea como que más rápida, que pueda ser más llamativa y que sea más dinámica, entonces manejos de cámaras y ediciones sí como que, o sea, se ha ido implementando, ¿no? Igual en el audio y la nota es seguir, o sea, creciendo y como que las bandas también aporten, así, y eso ha sido bacán, ponte en este festival que todas las bandas, o sea, la nota de la cabina es humanizar, así, entonces que ponte personas, o sea, si ves un video de AC/DC y vos dices, sí, yo jamás podré ser Angus Young, así, ¿cachas? Pero si ves un video de la cabina, dices, como que sí, los ves en un altar. Claro, pero entonces, si ves en cambio un video de la cabina, dices, así, si ensayo un chance, capaz que sí puedo, ¿cachas? Entonces es como que matar los ídolos, entonces así como que se ve, así como que directamente como ejecuta el músico o el artista. Entonces le ves como que más lograble, le ves así como que más, no sé, tangible o algo así, ¿lo? Entonces la idea del festival también es el mismo, entonces que, o sea, que todas las bandas colaboren, que todas las bandas como que tengan un, o sea, y el público también, ¿no? Que tengan como un sentido de pertenencia para que, o sea, todo fluya de la mejor manera, entonces cada uno aporta así haciendo su trabajo, así se toman, o sea, si no es así sea, ¿no? ¿Cachas? Así porque ponte meter machete y abrir así como que el césped y esas notas y las hierbas y toda esa nota fue sacado el aire, entonces eso también es como que un súper aporte, así. De ahí la gente que va a colaborar así con la comida, cosas así, ¿cachas? Que va a poner los puestos también, o sea, es todo como un círculo de trueque, entonces los que van a poner los puestos de comida van a dar de comer a las bandas, entonces las bandas van a tocar y se les va a hacer un video, las bandas que vienen de provincia, o sea, vienen como que a cambio por el video, y las bandas de aquí en cambio van a dar una colaboración como para que los camarógrafos ayuden a filmar. De ahí hay un aporte como que a esta casa que está ayudando, y que el objetivo también es hacer como un medio centro de arte en Alangací, que se cacha que solo hay uno, pero que no tiene mayor movimiento, y ponte que cada banda, no sé, pues loco, si quiere aportar un ampli, si quiere hacer algo así, cachas de una, así el chiste es como que todos sea. O sea, es que la nota es que, o sea, la queja principal es que no hay espacios, entonces la idea es como que todos busquemos un espacio, porque si no, solo hay quejas, cachas, entonces todos somos rockstar, entonces la idea es que nunca va a haber espacios, la idea es que si es que hay uno, medio aportar para que nos guste y sea del agrado y de todos, entonces ya es como que, no sé, un sentido de propiedad, entonces además que incite a cuidar el espacio, claro, a la esa gente es la nota, así, entonces que tienen un sentido de propiedad, entonces ya no creo que se autoboicoteen o cosas así, cachas, entonces sí, entonces la idea es, o sea, sí tiene que ser destroy, cachas, por eso es amanecida, pero la nota es que con acampada, con espacio para acampada y todo, pero también tiene que ser como, va a haber helados de paila, entonces también hay otro tipo de, hay de, para los gustos familiares de también, diversión. Igual hay lo que estamos conversando es este festival en el que se va a festejar o se va a conformar o construir el sentido de con el que tú nos comentas se ha creado la cabina del terror, que es realmente dar a los músicos y a las bandas de rock, de metal y de punk así una nueva perspectiva, tanto desde afuera como interior, que se pueda como hacer una crítica, súper bacán eso, y desde el programa apoyamos la invitación a este evento. En los bloques siguientes vamos a estarles invitando. También otra de las finalidades esenciales que vemos en la cabina del terror es la de funcionar o de servir como una herramienta testimonial, que a la final en el festival tú también lo planteas, que es captar en esencia ese instante de la canción, de una canción grabada en vivo, de los músicos y de toda esa energía que se despliega en esa presentación en vivo, y hacerlo con un video es como también la esencia de lo que es la cabina del terror. También en un sentido, en un primer programa nos planteaste que la cabina del terror es como plasmar esa posibilidad o esa capacidad que tienen los músicos de fungir como músicos, por así decirlo, ¿no? Audio y video en vivo. Claro, es que, no sé, cachas, también es como que la presión de la producción musical actual es como que te obliga a que los trabajos sean perfectos, así, porque si es que quieres pegar. Ahora la idea es que se ha perdido. Ahora ponte, las canciones se construyen en base al público, cachas. Yo pensaría que las canciones se deberían construir en base a lo que uno quiera transmitir, no importa a quién llegue, cachas, porque la idea es eso, la música es creada como que para, no sé, para como que transmitir sentimientos, eso es de ley. Entonces, si es que despierta un sentimiento más allá del género, es como que está bien. Entonces, no tienes como que pensar a quién le va a gustar, sino pensar como que una autocrítica y satisfacción personal al momento de hacer. O sea, es mi punto de vista eso, ¿no? Entonces, pienso que las bandas, a la final, es como que aportan porque, o sea, les gusta eso, les gusta tocar, les gusta la bulla, les gusta, o sea, divertirse, pero al final transmitir algo, ¿sí? Entonces no es así solo como un concierto tradicional. Entonces la idea es que haya su trabajo materializado, se pueda transmitir, camisetas, entonces al que le guste y quiera apoyar, porque dentro de todo es como que, o sea, a la final tiene que haber algo monetario, ¿sí? Entonces, si es que te gusta la banda y le quieres ayudar, entonces sí puedes comprar el trabajo por más barato que sea, cachas. Dentro de todo es como que a la banda siempre le ayuda. Y la nota es que también le ves en vivo, ves bandas que no... Ponte Curetaje está presentando un nuevo disco que grabó en su gira de Brasil 2015, entonces no han tocado en Quito ya algunos años, entonces chévere que vengan. Y chévere que sea también en esos espacios, como tú dices, que se abra también del centralizar el movimiento en Quito, en la Plaza Foyo, en estos sectores también, que se pueda hacer en un lugar donde se pueda vincular también gente de que también gusta del género. Claro, pero o sea, es un espacio para todo tipo de gente, así que vaya, que disfrute, que esté, o sea, que le guste el género, porque aparte de eso, como es alejado, cacho, que no, o sea, gente que realmente le guste se va a dar el viaje, cachas, porque aparte es hasta el otro día, y o sea es un programa, pero realmente te tiene que gustar, porque alguien que espere ver solos o tecnicismos, puta, no creo que le convenza la música y las bandas. Por eso ya el cartel advierte el oído que tiene que ir preparado, cachas. Y bacán las bandas, así que vienen de Ambato, igual Ruidosas, Hardcore de aquí, así bandas, o sea, de gente joven, de cuchos, así. Entonces, no sé, pues loco, el chiste es que la cabina igual no se basa en como que en géneros musicales, así, en la ejecución en vivo, así. O sea, porque el momento de plasmar es un momento único que se genera solo cuando tocas, o sea, el instante que tocas es irrepetible, entonces eso se quiere plasmar, así que sean tomas únicas y no sé, la apertura irrepetible. Está irrepetible. Claro, la apertura está para todos los géneros musicales, así, y se está topando, o sea, ¿qué ha sido lo más excéntrico que has grabado? O sea, ¿qué será? O sea, es que no es así, es como que raro así grabar así harsh y esas cosas, pero ponte cosas latinas, así, también es como que complicado la percusión, entonces, no sé, o sea, a mí me gusta de todo, entonces, no sé, es como que un, o sea, la cabina se ha convertido en, o sea, no sé, no es como trabajo, sino es como que siempre es divertido, entonces, ponte, ayer grabamos una, como hasta las 12 de la noche, así, gacha, la primera vez que me quedo hasta tan tarde, entonces, ya al final ya fue como que al apuro, así, pero eso no impide a que se grabe, a que pierda la calidad, o si no, eso el público no ve, sino es como que siempre hay buen ambiente, así, entonces eso sí está bacán con todas las bandas, así, full buena relación, entonces es como que es un crecimiento conjunto, porque, o sea, todas las bandas también sí aportan, así, entonces eso es bacán, así, porque hay comunicación, hay negociación, entonces siempre es como que puede ser un aporte, como que se crean grupos de trabajos temporales con resultados a corto plazo que puede ser aplicado a la vida diaria, ¿cachas? Entonces, plenazo. Sí, es como que medio... Interesante, además, conocer, claro, como tú dices, o sea, tú como el que está ahí detrás de la silla, Ferrari, no mentira, de la silla de máster, supongo que tienes esa capacidad de conocer ese lado humano, como comentabas, de todas las bandas, ¿no? O el lado inhumano, si es que es muy extremo. O sea, es que la nota es que lo que pienso que tenemos en común es que queremos decir algo, loco. Entonces, es como que si tienen fundamentos y está justificado el pensamiento, yo pienso que tienen todo el espacio para que puedan decir lo que crean, más allá de que yo comparta o no comparta. Pero la idea es que siempre como que converso con las bandas igual, entonces es como que sí, es bacán saber lo que piensan y aparte por qué llegaron ahí, ¿no? Porque, no sé, sí es bacán saber cómo conocieron o por qué llegaron a la cabina, ¿no? Hay algunos que también han llegado así sin saber, ¿no? Claro. Que se han ido así como... O sea, la verdad que no he tenido como experiencias negativas así, y eso también ha sido como que bacán, porque las bandas así se han ido contentas y yo también me he quedado como que súper satisfecho con el trabajo y con lo que se ha hecho. Bacanzote, chévere poder escuchar toda esa experiencia a través de este trabajo, además que es un trabajo complejo y estructurado que merece la pena ser visto. Estaremos difundiendo que cómo se puede ver, en qué redes y todo. En el siguiente bloque nos vamos a escuchar una cancioncita antes de irnos a comerciales. Esta canción es de Bombshell, es una banda de aquí, igual que nos puede comentar después del corte un poco Andrés. Esta canción es A Fog Over the Reason. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Kide Kelidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Kide Kelidán Sinfónico. Te esperamos. Que suene el charango, guitarra, Ken y Zampoño. Todo listo, Andes Fest, primera edición, presente en concierto. Andinamarca. Proyección Altiplano.

Volvemos al aire con Frecuencia Subversa. La canción que estábamos escuchando se llama A Fog Over the Horizon, de la banda de aquí de Quito, Bombshell, en la que Andrés también toca. Las primeras tres canciones que escuchamos al inicio del programa eran el audio extraído del videoclip de La Cabina del Terror, de la banda japonesa Abigail, que estuvo visitando estas tierras en estos tiempos. Entonces también tuvieron la oportunidad de grabar su parte también en este proyecto de La Cabina del Terror, y también enriquecer todo el proyecto como tal. Estábamos hablando de la edición número 100 de La Cabina del Terror, que se va a lanzar, aunque ya va produciendo hasta 106 Cabinas del Terror. Se va a festejar la edición número 100 a través de un evento que se llama Shoot Up and Blast, que tiene hasta su propia pronunciación en inglés. Este evento se va a dar en Alangací. Entonces estamos conversando de estas dos situaciones, de estos dos fenómenos que se han dado, y también sobre la experiencia, sobre las circunstancias sobre las cuales se ha dado este proyecto de La Cabina del Terror, qué es lo que contiene y qué es lo que ha podido experimentar a través de sus imágenes y sus sonidos, ¿no? Estamos aquí con nuestro invitado Andrés Utreras. Él es productor audiovisual y también de sonido. Tiene su productora que se llama Pluteras Records, y también trabaja en este proyecto de Cabina del Terror, a través de la cual también pueden buscarlo en redes sociales, en Facebook, en YouTube. Ahí es donde sube todos los videos, todas estas bandas que han pasado por este proyecto, este gran proyecto. Vamos a conversar en este bloque sobre el evento Shut Up and Blast, que va a ser este día sábado y domingo. Es con acampada en el sector de Alangací. ¿Nos puedes comentar más o menos dónde es o cómo pueden encontrar el evento? Son 11 bandas en vivo. Ya el evento comienza a las 11 de la mañana. Hay comida, hay feria de discos, hay comida vegetariana, comida con carne, hay bebidas con alcohol, sin alcohol, y las bandas comienzan a tocar desde las 2 de la tarde. El evento está ubicado en Alangací, es a una hora de Quito. Es a una hora de Quito, y los buses pueden coger de la Marín o pueden coger desde atrás de la Universidad Salesiana. También salen los buses. Tienen que decir Alangací en el... Pueden llegar al Triángulo también. Están los números de teléfono en el afiche y en el evento, por si se pierden, va a haber así como que la opción de salir a verles. Si es que está un grupo considerable. Si es que están pocos, no. No, de ley, o sea, es cerca del Triángulo, cachamos que es así medio alejado como para los que van, o sea, es la primera vez que se intenta hacer esta cosa, ¿no? Además, o sea, gracias a las personas que ayudan, porque, o sea, al final es como que la idea siempre ha estado, pero sí se necesitan manos, y cachas, y es como que bacán la colaboración que se ha tenido, loco. Igual así a los medios que están apoyando la difusión y todo, loco. Y bueno, entonces el evento se llama Shut Up and Blast. También la idea es como que las bandas tengan un espacio para mostrar su trabajo materializado. Entonces va a haber mesas con exposición de discos, tapes, camisetas, todo el tipo de merchandising que tengan las bandas. La feria de... o sea, comida. También la idea es que se queden hasta la noche. Igual, o sea, la comida se... o sea, la idea es que haya hasta altas horas de la noche, ¿no? Igual las bandas es como que toda la tarde, y la noche va a haber música en vivo, y en la noche ya así como que música, digámoslo, pesada. Claro, va a haber rock de rock todos de los gustos, para que, o sea, que todo el mundo se sienta bien, ¿no? Y que continúe como que la fiesta y el festejo. Entonces va a haber registro fotográfico. Igual a las personas que quieran, no sé, tomar fotos así, pueden avisar y podemos así como que ver algo. Igual las personas que quieran exponer su material musical, igual también ese espacio está abierto, sí. Y pues hay de todo tipo de arte, ¿no? Porque en realidad si hubiera como exposición fotográfica o cosas así, es como que el espacio es como que grande y... Está abierto. Bueno, claro, está abierto, ¿no? Esta edición como que no hay eso, pero... Si es que alguien se quisiera sumar. Claro, también, si es que alguien se quisiera sumar, de una. Igual para la próxima de ley esperamos que haya... O sea, la idea es que... como que se fusione todo tipo de corrientes artísticas no convencionales. Entonces como que no hay espacio para eso, entonces este es el espacio donde todos pueden ayudar para que contribuir y que sea un espacio, o sea, sea el primer espacio, porque se supone que nunca ha habido espacios, entonces este va a ser el primer espacio. Claro, como tú mismo señalas, de esto, este evento sale en necesidad de esta necesidad que surge de que no existan espacios, de que se limiten, de que se clausuren, de que se persigan, de que se acosen de una manera u otra también. Claro, es que también, o sea, yo veo que hay como que también se utiliza la victimización de que no hay espacios, de que pobrecitos, que nos señalan, que la sociedad, que somos unas víctimas y que por eso no podemos hacer nada, ¿cachas? Entonces, este es un espacio para que todo el mundo que vaya no se sienta señalado, que vaya, que disfrute, que... Sino que tenga la oportunidad de participar. Claro, que pueda participar, que la idea que se le ocurra pueda comentar y se la pueda llevar a cabo, así, porque en la noche, por ejemplo, va a haber... algo como mapping o algo así como que proyecciones, así, entonces eso también es un aporte así de Quito en Caos, de Tito, entonces eso también es como que bacán, así. También las cámaras, son diferentes personas que nos vamos a ir turnando, los que van a ayudar grabando el audio también, personas de seguridad que siempre se necesitan, Insane Productions, que es así el pana de la casa, y eso, o sea, las bandas más que todo y la gente que va a ir, así que o sea, esa es la idea, ¿no? Que todos podamos estar tranquilos y que cada uno así tenga, o sea, la capacidad de disfrutar sin molestarse el uno del otro, así. Entonces se quejan de que todo el mundo les señala y se quejan de que no hay espacios y se quejan de que, no sé, somos perseguidos. Es un espacio libre que no hay, o sea, no va a haber como que censura, entonces es como que se quiere dar como que una apertura realmente a que no haya como estereotipos o cosas así. Entonces por eso no es un concierto de metal, no es un concierto de punk, es una feria con música en vivo. Chéverazo, y además es una feria que tiene la posibilidad de acampar, es campamento, feria. Claro, o sea, el espacio, o sea, aparte del clima, o sea, estaba medio preocupado, pero veo, o sea, se está viendo que hace medio sol estos últimos días, esperemos que hasta el sábado no cambie el clima, y también eso sea un aporte, ¿no?, para que todo se dé de la mejor manera. Entonces hay un espacio de hierba, césped, así como que se puede armar las carpas, las bandas van a estar ahí también, entonces es como que convivencia, así también, porque la idea es como que las bandas, si es que, no sé, el público pueda conversar con las bandas, entonces no es como que va a haber esa, no sé... O sea, no sé, yo no comparto que haya así como que tanto, o sea, no sé, no debe haber ídolos y no debería haber como que rockstars, entonces debería estar como que todo más asequible entre público y banda, debería haber como que no una diferencia tan abismal como de un rockstar, entonces esto puede ser como que más un acercamiento así. Y también... O sea, la idea de la cabina del terror es filmar en lugares no convencionales a partir de la cabina 100. Entonces también se va a sacar un registro audiovisual que va a contribuir al proyecto. Y aparte de eso, o sea, va a ser un concierto diferente porque no creo que se haya hecho algo así, que todas las bandas saquen un video o un registro audiovisual, sino casi siempre es así la banda que tiene mayor sus amigos camarógrafos y su, o que tiene influencia, o sea, o tiene recursos, ¿cachas? Porque también un video es como que difícil, entonces como que eso también es el bonus que se da, porque se como, se entiende que las bandas también, o sea, tocar es un aporte, uno tiene que ser como que retribuido de alguna manera, sí, entonces, o sea, sí, eso sí, sí se sabe, entonces es como que el trueque que se está haciendo, sí, que las bandas toquen, se les hace el video va a ser un aporte de la cabina es como un auspiciante, entonces es como que va, va, van a, se va a sacar 11 cabinas de las 11 bandas en vivo, y nada, a veces la idea que todas las bandas van a, van a ser grabadas a 3 cámaras, todas las bandas a 8 canales, todas las bandas con las mismas ganas, porque todas las bandas, o sea, ese también es el objetivo de la cabina, que se promueva o se valore el esfuerzo de todas las bandas, sean reconocidas o no, porque todas tienen como que involucran tiempo, involucran, o sea, se debería dar así como un respeto, ¿no?, a todas las bandas por más trayectoria o poca trayectoria que tengan, así, porque todas tienen la idea de transmitir, entonces todas comparten eso y todas deberían tener respeto. Entonces esa es como que la idea de la cabina, que no, no hay como que esos privilegios, entonces aquí en este concierto tampoco va a haber eso, todas las bandas tienen el mismo registro, todas las bandas tienen el mismo trato, todas las bandas están ayudando de alguna manera, y a la gente que está ayudando de otra manera, también, no sé, ves cómo es basado al trueque, así, porque también una de las principales quejas dentro del movimiento underground, o dentro de las tribus urbanas, o dentro de todos los géneros no convencionales, es que no hay dinero de por medio, pero la idea es que el dinero no sea un impedimento, o sea, que sea como que una molestia, sí, pero que no sea un impedimento total. Entonces esta es la idea de hacer esto basado como que en un círculo de trueque, todo es así como que colaboraciones, y se va a dar de la mejor, o sea, todos están como de la, ponen, o sea, ponen predisposición, entonces eso es como que también todo fluye, y eso, o sea, es bacán saber con qué gente se cuenta, cuál es la gente, porque hay gente, o sea, como que de todo, de toda, de todas edades, de no solo de Quito, se sabe que van a venir personas así de otras ciudades, y eso, eso es, aparte de eso, un concierto tan ruidoso, hace tiempos que no hay, y todas las bandas son ruidoso al extremo, al referente al género de música extrema, ¿no? Claro, así como un concierto así más orientado al grindcore o grind noise, hardcore, así, entonces eso, eso también, o sea, no sé, ves un festejo, entonces eso, no sé, la música también tiene que, tenía que ser así necesariamente, que vaya a ser ejecutada con vehemencia para que la fiesta surja, sí. Super fiesta, Shut Up and Blast, este sábado en el sector de Alanga. Sí, todos pueden buscar el evento en Facebook, a través de las redes de Pluteras Records también pueden empaparse del tema. Igual es facilazo llegar, entonces la idea es coger un bus de Alanga, sí, y te dejan el parque, y es atrás de la iglesia. Están los números de teléfono, igual va a haber así como que unas pequeñas referencias, pero de ley es atrás de la iglesia, entonces es facilazo llegar. Escucha, o sea, justo atrás de la parte como que izquierda de la iglesia, si es que te paras de frente a la iglesia. Entonces es facilazo llegar. Orientado. No se puso la dirección como, no sé, no es un concierto gigante, ¿cachas? La idea es que vaya la gente que le agrade. Entonces, o sea, no es como que, o sea, ya se sabe quién va a ir, pero igual está abierto para todos, entonces están los números de teléfono, pueden ir, o sea, la dirección es facilaza, Alanga sí no es tan grande, de ley les dan de reconocer a los que vayan al concierto, es atrás de la iglesia, desde las 11 de la mañana, la idea es que degusten de como que de todos los placeres, porque va a haber comida, va a haber ruido, va a haber contacto con la naturaleza. Aparte de eso, hay alineación planetaria, entonces, no sé, entonces, para todo, o sea, para todas las personas, así que quieran, así como que, aparte de eso, ya ha habido conciertos en la ciudad. O sea, son repetitivos, o sea, yo cacho que es difícil hacer conciertos en la ciudad, es más complicado, los horarios de oficina, cosas así, igual, o sea, las bandas, cosas así, movilizaciones, cosas así, pero, o sea, lo que pienso es que este concierto es diferente, va a haber material de bandas, y es otro ambiente, cachas, porque, o sea, no sé... El Además, clima es como que el aire libre, es, no sé, el clima es diferente y el ruido va a ser otro, no son las bandas tradicionales, o sea, son bandas que tocan a los tiempos, sí. Y bandas de aquí que tienen como que tienen proyección, y bandas de aquí que tocan, a mi parecer, así súper bien, y no sé. Realmente novedoso, interesante poder vincularse a estos proyectos a través de este tipo de eventos y actividades que están articuladas de una manera tan grande y tan también solidaria, como en el sentido de apoyo como es el que tú has podido señalar. No se pierdan este día sábado el concierto Shoot Up and Blast. Va a haber comida vegetariana también para los que tienen esa opción. Licor, bebidas con licor y bebidas sin licor, de todo. Y aparte, como nos has podido señalar, las ferias donde los músicos ponen su música y su material y lo venden directamente, y también toda esta situación. Claro, también va a haber material de canchis. O sea, hay una feria, o sea, Tapetízate es como un conjunto de ferias independientes. Entonces ya se hizo una que con la participación de Destitude de Colombia, que también hicieron la Cabina del Terror. Y la idea de esto es que también dentro de Shut Up and Blast, una parte de las ferias es Tapetízate, entonces van a participar varias como distros independientes, como Pulmón Negro Distro, Canchis Records, Pluteras Records, Insane Productions también va a poner material, y algunas disqueras independientes más, entonces va a haber así como que bastante material así. De ahí Happy Chef va a manejar la comida. Y puta, no sé quién me va así. Ah, Melt helados, son helados de paila. No sé si es que, o sea, se me olvida alguien así. Ahí ven el evento de Facebook. Evento de Facebook. Igual nosotros desde nuestras redes estamos compartiendo el afiche de lo que es este concierto. Ahí en el afiche está un pie grande, gigante, súper grindcorero. Claro, Yeti, Sasquatch, como le quieran decir. Claro, chéverazo. Con esto estamos a punto de finalizar el programa. Vamos a unos últimos saludos para irnos con nuestra última canción, que es de tu banda también, This Brigade. A propósito de eso, ofrecemos disculpas a nuestro invitado, quien no fue presentado. Él es tu compañero perruno Susto, para los que lo pudieron ver transitando por ahí en el audio y video. Simón, el Susto está presente aquí. Esa también es la idea de la Cabina del Terror, así siempre como que, o sea, este es un programa con impacto social y que no sea así como un concurso de like, que no sea así como que tan superficial. Entonces se hizo una cabina de This Brigade, la cual así recogía comida para un refugio de animales, o sea, para animales de cuatro patas. Entonces también Catman y Dogbin van a estar vinculados con el evento Shut Up and Blast. Entonces también va a haber un espacio para personas que quieran donar alimento para mascotas, así, porque es un refugio de animales, y, o sea, esa es la idea, ¿no? Siempre como que colaborar, porque, o sea, no debería ser como que tan, o sea, el arte no debería ser tratado tan superficialmente, sino debería ser como que tenga un impacto así y poder como crear algo trascendental, ¿no? Entonces es como que la Cabina del Terror también se basa en eso, así como que en la inmortalidad. Por eso son las tomas únicas y por eso es el formato, así que sea como bacán, que irrepetible, así. Cheverazo, bacán, gracias por haber venido acá, Andrés, de Pluteras Records, por habernos compartido estas palabras, por haber venido con tu acompañante de vida, bacanzote, chévere, igual que nos puedas explicar qué hay detrás de estos proyectos, y con esta canción de This Brigade que nos vas a decir el título, vamos a despedir el programa. Y antes de despedir el programa, los mismos saludos de siempre, el mismo saludo solidario, ¿dónde están los desaparecidos en Ecuador y en el mundo? Nos vamos con This Brigade, la canción. La canción se llama El Ichi, es de extracto de La Cabina del Terror, y nada, nos vemos el 23 y vean La Cabina del Terror en todas las redes sociales. Saludos. Que si no hubiera tenido vida.